Yo no sé si aprenderé, porque es tan cruel el amor. Como soy poliamorosa, siempre quiero poliamor. Negra. Thank you. se llama el silencio. La noche llama al silencio y se hace negro el color. Todo se hace polioscuro para hacer el poliamor. Contagiosa. La risa es muy contagiosa, igual que la enfermedad. Si es que tú me dices ja, en el chan